Yo soy Andrés Garelli, soy bioquímico, doctor en bioquímica. En el fin del 2007 me fui a España unos años y después volví en el 2013. Y desde ese momento soy investigador de CONICET. Y trabajo con moscas, o sea que soy el arquetipo del planero K, que se rasca la panza. Y cuando a Diego les diga que trabaja con gusanos, más van a reírse todavía. Bueno, si quieren les cuento un poco qué es lo que hago yo en el laboratorio y por qué usamos moscas. A pesar de que nosotros somos muy diferentes a las moscas, tenemos un antepasado común unos 600 millones de años atrás. Entonces, todos aquellos procesos que ocurrían en las células de ese antepasado común, cuando las especies divergieron y se formaron las moscas y los mamíferos, los vertebrados y los invertebrados, esos procesos se conservaron. Es decir, que aquello que hacía que una célula se dividiera o dejara de dividirse, en qué momento tenía que hacerlo, si ya ocurría en ese antepasado común, sigue ocurriendo en la mosca y sigue ocurriendo en el humano. Por lo tanto, entender cómo funciona ese tipo de procesos es muy importante porque son la base de muchas enfermedades. Si las células se dividen descontroladamente, lo que ocurre es que se produce un tumor. Entonces, trabajar con humanos no podemos, ni queremos. Trabajar con ciertos vertebrados, como los ratones, a veces puede ser costoso. Pero trabajar con las moscas es muy barato. Las moscas se reproducen en muy poco tiempo. Y además tienen entre un 70 y 80% de genes muy parecidos a los nuestros. Por ahí hay un póster donde hay algunos ejemplos. Por ejemplo, las moscas tienen insulina, entonces nosotros podemos estudiar los mecanismos de diabetes, cómo la insulina se une a su receptor y cosas por el estilo. Las moscas tienen neuronas, entonces podemos estudiar qué neuronas son las que procesan la información cuando una mosca vuela, o cómo toman decisiones, porque aunque sean bichos muy chiquitos, las moscas toman decisiones, tienen que ver para qué lo va a volar, tienen que escaparse de un pájaro que los va a comer. Y en particular lo que yo estoy trabajando es cómo se coordina el crecimiento de las distintas partes del cuerpo. Es decir, una mosca que tiene un ala cortita y un ala muy larga es una mosca que no va a poder vivir. Y en la evolución surgieron mecanismos que hacen que cuando una parte del cuerpo se daña, se produce una hormona que en definitiva permite que se repare ese tejido. Y esos genes también los tenemos nosotros los humanos. Y ciertas condiciones patológicas son parecidas a lo que ocurre cuando esos genes están mutados. Y bueno, es el tipo de cosas que nosotros nos dedicamos en el laboratorio, bueno, que yo me dedico porque estoy solo por ahora. A veces cuando dicen esto de que la ciencia es lo que va a llevar el país adelante y todo eso, tienen razón en parte, pero es muy difícil que nosotros, por ejemplo, podamos absorber, no sé, 600 empleados que se han suspendido de Volkswagen, o que como van a importar casas chinas, 1 millón de casas chinas, entonces va a haber muchos albañiles que están desempleados. A veces creo que esta idea de que la ciencia es la que va a salvar al país es más un imaginario que una realidad. O sea, la ciencia sí puede hacer aportes para ciertos desarrollos, pero si nosotros importamos ropa de China y entonces la industria textil local se funde, es muy difícil que la ciencia pueda aportar algo para eso. La ciencia, como yo la veo, bueno, algunos responden a problemáticas locales, responden a problemáticas sociales, pero por sobre todo lo que tiene que hacer es intentar entender cómo es que funcionan las cosas. Nosotros intentamos entender cómo es que funciona un organismo, porque intentamos entender cómo es que funcionamos nosotros. Otros analizan la historia para comprender el presente, a pesar de que a Barañao parece que le parece medio inútil. Pero la realidad, a veces, la realidad cotidiana y la situación de muchos compatriotas puede mejorar mucho de un día para otro porque se quedan sin trabajo y no sé, a veces nos quieren hacer creer que la ciencia es lo que va a salvar al país y en realidad lo que va a salvar al país es otro tipo de economía. Eso es lo que creo yo. Muchas gracias. Hay una lupa y hay moscas, si quieren después pueden verla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Reyes. Yo soy investigador de CONICET, me doctoré acá en INIBIB, después hice un postdoc afuera en Estados Unidos. Y al igual que Andrés, somos probablemente, por lo menos en la ciencia biológica, los representantes de lo que llamamos ciencia inútil, ¿sí? Son lo que nosotros trabajamos, o el sistema que nosotros utilizamos para entender cómo funcionan las cosas, son gusanos. Más allá de lo que nosotros hacemos, yo lo que les quiero mostrar, lo que les quiero contar es una historia acerca de una persona. Esta persona trabajaba en gusanos, ¿sí? Entonces trataba de entender cómo funcionaban las cosas y cómo se desarrollaba la vulva de un gusano. Entonces, un gusano subterráneo, cómo se desarrollaba la vulva. Entonces ustedes piensen, esta persona iba a la casa y le decía a los familiares, ¿y vos qué estudias? Y yo estudio cómo se desarrolla la vulva de un gusano, lo cual, la vulva, sí, la vulva es por donde ponen huevos los gusanos, es exactamente igual que nosotros. Entonces, ¿cómo se desarrolla la vulva, sí, de un gusano subterráneo? O sea, quería entender cómo funcionaba eso. Entonces, básicamente, ¿sí?, después de varios estudios, ese hombre lo que descubrió es el mecanismo de apoptosis, que cualquiera que hace biología es un mecanismo muy importante porque es una muerte celular programada. Esa persona ganó el premio Nobel, ¿sí? Entonces, yo quería traer esto a colación acá, porque acá se está planteando, ¿sí?, en ciertos medios, incluso el gobierno quiere plantear lo que es ciencia inútil y ciencia útil. O sea, en el concepto de ciencia inútil, sí, entraría todos aquellos que tratamos de entender cómo funcionan las cosas, pero esa llamada ciencia inútil, sí, es muy necesaria para, obviamente, entender cómo funcionan las cosas, y eso es el punto de partida para que después se pueda hacer ciencia aplicada, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros hacemos particularmente, nosotros tratamos de entender, utilizando este gusano, porque lo mismo que en moscas, hay muchos genes que están conservados, o sea que son los mismos que tenemos en humanos, muchos neurotransmisores, nosotros tratamos de entender cómo el sistema nervioso manda señales desde el cerebro al resto del gusano que le permiten al gusano sobrevivir mejor a situaciones de estrés, ¿sí? Y eso le permite, por ejemplo, evitar ciertos procesos patológicos que son los mismos que ocurren, por ejemplo, en enfermedades que nosotros llamamos prototóxicas, como podrían ser Huntington o Parkinson, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos ciencia básica, ¿sí? Tratamos de entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Pero probablemente lo que nosotros podamos llegar a encontrar, si probablemente termine ahí, nunca se sabe, ¿sí? Pero es necesario, o sea, esto es una pirámide, nosotros necesitamos hacer mucha ciencia básica para que de ahí se vaya construyendo el resto. Y ahora nos quieren hacer creer que en realidad nosotros tenemos que hacer solamente ciencia aplicada, o lo que ellos llaman ciencia útil, lo cual yo lo puedo entender de alguna persona que no está relacionada con ciencia, pero me parece totalmente inadmisible en boca del ministro de Ciencia y Técnica, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo quería decir. Ahí también tengo un microscopio ahí con gusano, que son mucho más divertidos que las moscas, si quieren ver. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería decir.